Benato. Bonjour Samanene, bonjour Samanene. Yo sonjo ye wai samayaram down Samanene. Bonjour Samanene, bonjour Samanene. Yo sonjo ye wai samayaram down Samanene. Bonjour Samanene, bonjour Samanene. Yo sonjo ye wai samayaram down Samanene. Ayo, ayo, nene, mando mayor, nene, ya la meina más, venado. Ayo, ayo, ayo, nene, mando mayor, nene, ya la meina más, venado. Ya no chiala, que pa cubo con don guay, y a la venado, me la meina, venado. Yalla ke buku bugandong wa yalla melai dom ari dom anyeti dom mangi nyanti yalla ke buku bugandong wa yalla yalla mei domi dom domi dom oye Alexis Rivero, y tres guitarras.